Mañana, miércoles 5 de febrero, a las 10 horas, los esperamos en nuestra escuela. Ubicada en el kilómetro 8 de la ruta provincial número 70 entre Puyén y Almaitén. Haremos un abrazo solidario. Para manifestarnos en defensa de la escuela pública. Lo esperamos con mate y torta frita de una orilla en el fogón. Los esperamos. Somos la comunidad educativa de la Escuela 58 El Coihue, Epuyén. Vení, acompañanos. La escuela la hacemos entre todos.